Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mucho Más Que Rock and Roll. Esta semana nos vamos hasta Ecuador, en un especial dedicado al festival Futuro. ¿Qué futuro? Un total de innumerables, casi es el número de bandas que van a actuar, por eso lo de innumerables, son un montón. Y esta semana, en este especial dedicado a este festival, que se retransmitirá los días 26 y 27 de septiembre a través de la red de redes, o sea, un festival en streaming, y que será retransmitido desde Ecuador y que contará con bandas de Canarias, País Vasco, España, el Ecuador, Costa Rica, México, Estados Unidos, Cuba y otros países más que se han ido sumando a través de sus bandas a este festival. Comenzamos. Carta desde el psiquiátrico. Esto es Mucho Más Que Rock and Roll. Como bien decimos, un festival a celebrar los días 26 y 27 de septiembre a través de la red de redes, a través de streaming desde Ecuador. Ahora te damos más información para, si quieres, enlazarte directamente al festival este fin de semana, que es cuando se celebra. Acabamos de escuchar a Carta desde el psiquiátrico, acabaremos mal. Una de las bandas que estarán actuando en dicho festival. También lo harán De la Bruja, pues un disco editado por Potencial Hardcores desde Madrid. Hay motivo para la cara. A ver, ¿cómo dice? Espérate. Hay motivo para que las palabras tiemblen. Que se me queda a mí la palabra encasquillada entre la lengua y el paladar. Vámonos con De la Bruja. Continuamos este recorrido musical por Futuro. ¿Qué futuro? Creo recordar o creo decir importante las bandas que participan en dicho festival, pues evidentemente solo decir que todo es a través de forma altruista y que, vamos, en horario, a punto del horario, hora de Ecuador, son en Canarias 6 horas de diferencias, a las 12 horas de Ecuador, a través de la página de Facebook de Futuro, ¿qué futuro? Retransmisión del festival los días 26 y 27. Un montonazo de bandas. Esto va a durar, yo creo que hasta más de 2 días. Tenemos ahí un montón de bandas. Toda la información, de todas maneras, en nuestra parte televisiva entrevistábamos al responsable de este festival, que evidentemente ha contado con un montón de ayudas de gente de prácticamente todas las partes del mundo. En países. Ahora lo escuchamos, ahora te digo los países que participan en este festival. Por el momento hemos escuchado 2 bandas. Comenzábamos con una banda de Ecuador bajo el nombre de Cartas desde el Psiquiátrico, Madrid a través de La Bruja, y ahora nos vamos con Experimento Caos, otra banda que estará presente en este festival, y ellos vienen desde México. Por lo que decíamos, un montón de países que vienen siendo Ecuador, España, México, Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina, Costa Rica, Cuba, Francia, Chile, Colombia y Perú. Todos esos países estarán presentes en futuro. ¿Qué futuro? Un festival internacional de punk online organizado por Ratas de Ciudad, otra banda que pertenece a Ecuador y que es desde donde se va a centrar toda la emisión, independientemente desde donde emitan cada una de las bandas participantes en este primer festival de punk online. Nos quedamos ahora con ¿quién? Con Golpe Justo. La banda que esta vez nos llegan desde... ¿De dónde nos llegan Golpe Justo? A ver si lo tenemos por aquí. Golpe Justo... Pues no, no lo tenemos. Así que mientras vamos escuchando el tema, buscamos la información. ¿Te parece? Vamos allá. I'm the one who's getting it on and it's never hard. Do we get all of the Golpe Justo vienen desde, más ni menos que, Puerto Rico. A decir verdad, de las pocas bandas que conocía de hace ya bastante tiempo, casualidades de la vida, tenía un single de ellos, pues yo creo que viene siendo de principio de los 90 aproximadamente, o sea que son una banda ya con bastante, bastante recorrido. Nos vamos ahora hasta México, Jaque Mate, con un par de huevos y el corazón. De todas las bandas que participan en este festival, algunas más, otras menos, pero no deja de ser bastante curioso, una banda de punk procedente de Cuba. escuchando el otro día la entrevista que le realizaban en la propia página del festival, ¿qué futuro? ¿Futuro? ¿Qué futuro? Algo así, ¿no? Bueno, en la entrevista hablaban pues de las carencias a la hora de prácticamente todo, desde conseguir, ya no solo conseguir cuerdas o baquetas o parches, de prácticamente todo. Decían que pues sus primeros instrumentos eran fabricados a base de lo que iban encontrando. Las cuerdas de la guitarra o del bajo eran cables de frenos de bicicletas o de moto. O sea que ingeniaban bastante sus actitudes pues cerebrales para conseguir lo que querían. Luego con bandas que venían de gira a Cuba, donde nadie les pagaba nada, ni siquiera entradas, porque ya tú ves cómo está la situación, como que encima para cobrar entrada. Pues esas mismas bandas que venían de gira, al final, pues, oiga, que si uno traía parches, que si otro las baquetas, que si bajos, que si guitarras, que si pin, que si pan, algunos los dejaban, los regalaban, y otros, pues, oiga, pues no sé cómo lo harían, pero que en el caso de Limaya hablaban precisamente de eso, de cómo llegaban a conseguir sus instrumentos. Y luego los accesorios que lleva cada instrumento, o bueno, accesorios o partes fundamentales como son las cuerdas. Pues vamos a quedar escuchándolos a ellos, ¿no? A Limaya, desde Cuba. Oh. Volvemos hasta España, nos quedamos en Algeciras, Mala Sangre, Cerveza, así se llama el título de uno de los temas que componen Escupiendo Verdades, que es el... Bueno, pues aquí ponen un adelanto de lo que era su EP, de lo que fue su EP, editado el 27 de octubre del 2019, o al menos fue la fecha en la que apareció subido en su canal de YouTube. Como decíamos, cerveza, Mala Sangre. Hace 15 años yo te conocí en el parque de mi barrio, me hiciste descubrir nuevas sensaciones. Veteranos, veteranísimos en esto del punk rock en España. Hablamos de Matando Gratis, uno de los temas de No Te Hagas Líos, editados por Potencial Hardcore, una banda de punk rock español, sin más paliativos, sin más nada. O sea, no le hace falta ningún tipo de ingrediente extra para escuchar buen punk rock de la mano de Matando Gratis. Amor, amor, amor, que se llore, que todos los generales solo saben sacar cacho. Amor, Parece que nos quedamos ahora por la zona más europea, en la zona española. Escuchábamos, ¿a quién escuchamos hace un momentito? Ya se me quedó aquí todo en el aire. Ahora escuchábamos a Matando Gratis, y de Matando Gratis a Pan-Z, que si lo leemos todo a la vez, pues evidentemente hablamos de Panceta. Ya, dentro del puto despertador, y así día tras día, son muchos años ya, tirados al triturador. Pa para pa para para pa para pa para para para pa para pa para para para para para dentro del puto despertador. Y así día tras día, son muchos años ya, tiramos a mi cura otra. Tus sueños analizan todo el día anterior, intentando organizarte para ti el balanceba. Correteando por la ciudad, nada ni nadie te puede frenar, porque el reloj te vuelve a marcar. Nada ni nadie te puede frenar, porque el reloj te vuelve a marcar tu ritmo de vida. En el espejo, te sientes vivo y muerto, robotizado y esclavo de tu puto trabajo. Y tu jefe te ahoga, el banco te extorsiona y el Estado te roba para seguir currando. Va correteando por la ciudad, nada ni nadie te puede frenar, porque el reloj te vuelve a marcar tu ritmo de vida. Correteando por la ciudad, nada ni nadie te puede frenar, porque el reloj te vuelve a marcar tu ritmo de vida. We'll be right back. Ya lo decíamos anteriormente, volvemos a repetirlos, un montón de bandas que vienen de lugares como Ecuador, España, México, Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina, Costa Rica, Cuba, Francia, Chile, Colombia y Perú. Futuro, ¿qué futuro? Festival Internacional de Punk Online organizado por Ratas de Ciudad, la banda que proviene desde la ciudad de Ecuador, bueno, del país de Ecuador. Desde las 12 del mediodía, hora de Ecuador, desde la página de Facebook de Futuro, ¿qué futuro? Retransmisión online los días 26 y 27 de septiembre. Un montonazo de bandas que van a estar ahí, pum, pum, pum, una detrás de otras, ofreciéndote punk rock. Hazlo tú mismo. Nunca mejor le pudo venir a un festival el título de una canción. Represión 24 horas, hazlo tú mismo. Vamos llegando al final de mucho más que rock and roll, apenas unas cuantas bandas para finalizar, apenas 15 minutos para terminar esta hora de punk rock dedicados al festival Futuro. ¿Qué futuro? Retransmitido desde la ciudad de Ecuador a las 12 del mediodía desde su página Facebook Futuro. ¿Qué futuro? 26 y 27 de septiembre, sábado y domingo, un fin de semana cargado de auténtico punk rock. Nos vamos hasta Francia, son Sonny Preachers, otra de las bandas que estarán ahí, dando el todo por el todo en este Festival Internacional de Punk. Siempre serás Dicen de Subversión X que son los herederos más directos de Scorbuto. Al menos en actitud y en música son casi casi clavados. Bueno, si no, atrévete a visitar sus vídeos o, bueno, su YouTube, vaya. Date un saltito por allí y verás que sí, los he visto alguna vez en directo y te puedo asegurar de que sí. Son herederos directos de Scorbuto. Nos queda muy poquito tiempo. Nos lanzamos a la piscina para ver si nos da tiempo de meter estas tres últimas bandas que nos quedan para finalizar este especial dedicado al festival Futuro. ¡Qué futuro! Tres pollos, no quiero verte. Y siguiendo muy buena imagen. Y guardáis la compostura. Pero sois puta basura. Pero sois puta basura. Puta basura. Puta. Vais por la calle exhibiendo modelos y siguiendo las modas como borregos. Siempre dais muy buena imagen y guardáis la compostura. Pero sois puta basura. Pero sois puta basura. Puta basura. Puta. Exhibiendo los modelos y siguiendo las modas como borregos. Siempre dais muy buena imagen y guardáis la compostura. Pero sois puta basura. Pero sois puta basura. Puta basura. Puta basura. Pa' tu puta madre. Robando unos minutitos antes de cumplir la hora de programa, ya estamos pues prácticamente sobre ella pisándola. Nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll. Recordarte, futuro, qué futuro, un festival online retransmitido desde Ecuador a partir de las 12 del mediodía, 26 y 27 de septiembre, a través de su página de Facebook, qué futuro. Recuérdalo, anótalo, porque va a ser una buena sesión de punk rock para este fin de semana. Nos despedimos próxima semana, nuevamente ahí, al otro lado del receptor, o al otro lado de, no sé, de tu Spotify, de iVoox, de Asalta Mata Radio, de Radio Insular de Lanzarote o de sancocho.com. Nos despedimos, que parezca una democracia. Último recurso. En un sistema sin poder. los cuerpos en las cunetas no deberían olvidarse nunca. Y los restos de Franco no solo están en el Valle de los Caídos, están en las instituciones, en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo y en sus sucios corazones fascistas. ¿Qué es lo que son? ¡Unos putos fascistas! Yeah.